Primera asignación de podcasting. Sección 02. Matrícula 2006-8323. Francisco Alberto Pérez. Es cierto que los procesadores de texto arruinan la escritura en cuanto a caligrafía y ortografía se refiere. Incluso yo voy un poco más. Los estudiantes no saben utilizar el teclado de las computadoras correctamente, pero es ahí donde está nuestro reto, en educar y buscar las estrategias para no dejar perder la caligrafía y la ortografía de los estudiantes en este mundo tecnológico. De igual manera pasa con las hojas de cálculo. Gracias.